Gimnasia verbal. Whose. Annie, ¿qué significa whose a la hora de hacer una pregunta? ¿De quién? ¿De quién, efectivamente? Se trata de una palabra que ya hemos visto por encima, pues ahora vamos a profundizar un poquito en su uso, ¿ok? En español, cuando hacéis la siguiente pregunta, ¿de quién es el bolígrafo? Nosotros, en inglés, literalmente preguntamos ¿de quién bolígrafo es? Es decir, que en inglés el sustantivo se coloca inmediatamente después de la palabra whose, ¿ok? Ok. Y nunca empleamos el artículo the, ¿ok? Jamás podríamos decir whose the pen is it, ¿ok? Nunca, okay. ¿Ok? Decimos siempre whose pen is it, whose car is it, y en plural whose books are they, right. ¿Ok? Y nunca whose the books are they. Artículos fuera. Muy bien. Venga, vamos a practicar un poquito con algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿de quién es el coche? Whose car is it? Good. Whose car is it? Y ojo de no pronunciar whose con una J fuerte, ¿ok? Es huh. Mm-hmm. Whose, no whose, ¿ok? Okay. Whose. Whose. Imaginemos una vez más que estamos limpiando la superficie de un espejo, ¿ok? Este es el sonido que requerimos. Ok. Whose. Whose, ¿vale? El siguiente. ¿De quién son los gatos? Whose cats are they? Whose cats are they? Good. ¿De quién es la mochila? Whose backpack is it? Good. Whose backpack is it? A backpack, pues, es una mochila que utilizamos, pues, de adulto. Mm-hmm. Sin embargo, los niños que van al cole utilizan también una mochila, que en inglés decimos a satchel or a school bag. Bien. ¿De quién son los libros? Whose books are they? Whose books are they? Good. ¿De quién es el paraguas? Whose umbrella is it? Whose umbrella is it? Good. ¿De quién son las cartas? Whose letters are they? Muy bien. ¿De quién es? Whose is it? Muy bien. Aquí no hay sustantivo en juego. Mm-hmm. Pero el verbo sigue igual. Whose is it? Okay. Y ahora en plural, ¿de quién son? Whose are they? Whose are they? Bien, vamos a complicar las cosas un poquito. Vaya. Pues sí, pero no demasiado. Simplemente vamos a introducir unos cuantos pronombres demostrativos, es decir, this, that, these y those. En este caso, simplemente lo que se suele hacer es sustituir el pronombre, por ejemplo, it, por el pronombre demostrativo. Whose car is it se convierte en whose car is this. Whose books are they se convertiría en whose books are those or these, dependiendo de si tenemos la cosa a mano o no, ¿vale? Vale. Good, let's have a look at some examples then. ¿De quién es esta carpeta? Ojo, que carpeta no se traduce carpet. Carpet significa moqueta. Ok. Whose folder is this? Whose folder is this? Muy bien. ¿De quién es este? Whose is this? Whose is this? Muy bien. ¿De quién son aquellas monedas? Whose coins are those? Whose coins are those? Muy bien. ¿De quién es aquella habitación? Whose room is that? ¿De quién es este vaso? Whose glass is it? Is this? Is this? Este vaso. Whose glass is this? Bien. ¿De quién son estos libros? Whose books are these? ¿De quién son aquellos perros? Whose dogs are those? Excellent. Cambiamos. ¿De quién es aquel sillón? Whose armchair is that? ¿De quién es este teléfono? Whose phone is this?